Bueno, pues esta es la historia. En AliExpress y en eBay os encontraréis cuentas de Netflix, de Spotify o de Disney Plus súper baratas. Así que ayer hice un experimento piloto. Y de verdad, no lo hice con ánimo de nada, sino con ánimo de ver un poco qué era y cómo funcionaba, aunque para ello tuviera que palmar 10 euros que ahora estoy intentando recuperar. Bien, pues esta es la situación. Encuentro anuncios en AliExpress con cuentas de Disney Plus por 10 euros por un año. Por supuesto, hay otras aún más baratas todavía. Bien, la compro. Compro la hora de Shenzhen en China y es la 1 de la mañana. Bueno, yo pienso, bueno, seguramente el vendedor esté durmiendo y hasta que no llegue su hora de despertarse, pues no me enviará el correo con las claves, ¿no? En una hora y pico, por medio del sistema de mensajería de AliExpress, recibí el mensaje. Y ellos lo que te proporcionan es un nombre de usuario, que es un correo electrónico y una contraseña. Un correo electrónico de Gmail que pertenece a una señora anglosajona. Muy bien, inmediatamente lo pruebo pensando, madre mía, esto ya pinta mal. Cuando te dan el correo electrónico y una contraseña, mal. Muy bien, entro. Y veo que hay dos perfiles creados. Un perfil es infantil y otro es un perfil de un adulto. El perfil del niño, pues sale Perry el ornitorrinco. Sigo mirando y me encuentro pues que puedo ver los visionados. Es decir, yo puedo, como en Netflix, ¿no? Puedes ver el historial de lo que se ha visto. ¡Wow! Esto ya es interesante, ¿eh? Bueno. Además de eso, veo los pagos y veo que tiene un historial de pagos, pues desde que salió Disney Plus, pues la señora está pagando su cuota mensual. Puedo ver los 4 últimos dígitos de su tarjeta de crédito y puedo ver que paga con dólares neozelandeses. Así que me doy cuenta que obviamente es una cuenta robada. El vendedor me enfatiza de que, por favor, no cambie la contraseña ni cambie nada. Obviamente, el éxito de todo esto es asegurarte de que el comprador legítimo no va a detectar nada raro. ¿Y qué es lo que hice? Pues lo que hice inmediatamente fue pedirle al sistema de Disney Plus que cambiara la contraseña para que el dueño... La dueña, pues, cambiara la contraseña y pudiera recuperar. Y eso fue lo que hice. A continuación, pues, abrí una disputa en AliExpress indicando que la cuenta pertenece a otra persona y que me devuelvan el dinero. No sé si me lo devolverán, sinceramente. Bueno, quería investigar. Hace, pues, unos meses yo detecté que había algo raro en mi cuenta de Spotify. Lo primero que detecté es que en canciones que me gustan aparecían muchas canciones de rap británico. Y ya lo último que me pasó, que era bastante raro, era que cuando estaba en el coche esperando a mi mujer a que saliera del trabajo, la música se cambiaba sola. Y luego cuando yo quería reproducir algo, me preguntaba que dónde quería reproducirlo. Bueno, la solución fue rápida, aunque Spotify no me llegó a decir por qué, pero me dijeron que habían añadido seguridad extra a mi cuenta. Dicen artículos que las cuentas se venden en la Deep Web. Hombre, seguro que se venden en la Deep Web, pero no hace falta irse a la Deep Web para encontrar ese tipo de cuentas. Basta con irte a eBay o a AliExpress para comprar cuentas de Google Drive o de otros sitios. Bueno, el caso de Google Drive es otra historia, ¿no? Bueno, lo normal, lo que suele ocurrir en estos casos es que sabéis que ha habido filtraciones masivas de contraseñas. Aquellos que utilizáis Google Chrome, pues os encontraréis un aviso muy molesto diciéndote que ha habido una filtración de seguridad y que las cuentas han sacado la contraseña y que vigorosamente te recomiendan que cambies de contraseña. Yo cuando pasó eso, yo cambié mis contraseñas. ¿Pero qué ocurrió? Pues lo que ocurrió es que, bueno, lo que ocurrió es que yo tengo más de 400 servicios, no exagero, y se supone que de esos 400 servicios, pues, se filtraron las contraseñas. Supongo que, por lo que me da a entender el mensaje de Google Chrome, que fue Google Chrome o algún servicio. No hace mucho un amigo recibió un correo diciendo, sabemos tu cuenta de Instagram, sabemos que el usuario es tal y que la contraseña es esta, y hemos visto que además miras pornografía, así que danos dinero o le diremos a todo el mundo que ves mujeres en cueros. Mi amigo me llamó y me dijo, oye, ¿qué ha pasado? Digo, bueno, pues sí. Dice, porque además han acertado. Digo, pues nada, que ha habido una filtración de seguridad. Yo lo que hice es que mis cuentas interesantes, pues cambié las claves. Entonces yo ahora mismo tengo un sistema de seguridad donde mis cuentas críticas tienen una clave que voy cambiando cada poco tiempo. Mis cuentas de segundo nivel, pues tienen una segunda clave. Una segunda clave que es diferente. Y luego mis cuentas generalistas, o una de dos. O utilizo el sistema de autenticación de Google, o bien utilizo con Google Chrome el sistema de generar password aleatorios, que son password complejos, combinaciones de mayúsculas, minúsculas, números y códigos. Además, para las cuentas críticas de verdad, tengo el sistema de autenticación de doble factor. Tengo una aplicación en el móvil que genera contraseñas aleatorias que van cambiando cada minuto. Y eso es una aplicación que se llama Google Two Factor. Y para mi cuenta de Hotmail, para Microsoft 365, tengo mi teléfono validado y se me manda un mensaje al teléfono que me pregunta si deseo aprobar o no. Igual con Gmail, ¿no? Estas filtraciones, pues, ¿qué ocurre? Pues yo sospecho que cuando veo una filtración, pues mucha gente utiliza la misma contraseña para todo. Entonces, si ha habido una vulneración de la seguridad de Instagram, por ejemplo, y resulta que el usuario usa la misma contraseña de Instagram para Netflix, pues amigo, jaque mate. Jaque mate. Luego también ocurre que hay gente que se da de alta en servicios de estos con tarjetas de crédito robadas. Entonces, pues una de las cosas que hace es vender cuentas de Netflix, Spotify y sucesivos, y lo que te dan a lo mejor son los 30 días gratuitos del inicio, ¿no?, del servicio, y luego tú te quedas totalmente tirados. Otras veces son fallos del sistema, como en Spotify, donde pues bueno, hubo varios ataques y aparecieron en el mercado negro cuentas de Spotify. A veces ha ocurrido que operadores de telefonía móvil te daban gratis una cuenta de Spotify, y pues hubo gente que en el mercado negro se dedicó a revender esas cuentas de Spotify, ¿no? Por ejemplo, un operador que se llama Telia, pues hizo eso y se dedicaron a revender esas cuentas, pero en ningún caso son vitalicias. El vendedor que te promete una cuenta vitalicia no te está dando una cuenta vitalicia, ni mucho menos. Obviamente lo barato sale caro y no existe la magia. Otra cosa es que haya gente que esto sí que funciona y funciona bien. Hay vendedores por ahí, por el inframundo de internet, que te venden servidores de Plex o te venden servicios de IPTV. Eso es otra historia. Y funcionan muy bien. Nosotros conocemos a un tipo, bueno, conocemos, no sabemos quién es ni cómo se llama, pero conocemos a un tipo. Bueno, ¿cómo se llama? Así, porque la cuenta, el pago se hace por PayPal y PayPal nos da el nombre del vendedor, que tiene un pedazo de servidor de Plex con una cantidad colosal de películas y de series. Por cierto, si me vais a preguntar quién es, porque os interesa, no perdáis el tiempo porque no os voy a dar ese tipo de información ni la ofrezco en público. O sea, no me preguntéis. Un amigo, no voy a decir quién tampoco, que está muy metido en este mundo y que conoce temas de servidores, data centers, etcétera, me dijo, ah, pues mira, converso, voy a contactar con él a ver qué es lo que tiene montado y cómo lo tiene montado. Y por lo visto le estuvo preguntando y él dijo, ojo, el tío es súper enrollado y además lo tiene muy bien montado, tiene ahí esos servidores montados y tal, y jolín, lo está haciendo súper bien. Ostras, pues mira, eso es otra cosa. En este caso no es un robo de contraseñas, sino un servicio, un tío que monta un servidor, es como si, yo qué sé, imaginad, ¿no? Me junto con tres amigos, nos compramos un PC potente o un servidor, lo llenamos hasta las trancas de películas y de series y cada uno nos hacemos nuestra cuenta de Plex y luego decimos, pues venga, vamos a vender cuentas de Plex a 12 euros por ahí, por esos foros y esos mundos. Bueno, es un acto de erróneamente llamado de piratería, porque ya sabéis que la piratería es asaltar barcos y eso es muy malo. Y pero no es una cuenta robada, no es el caso. El tema de la IPTV es otro tema y de luego hay países que están aprovechando una legislación mucho más laxa con los temas de propiedad intelectual y lo aprovechan. Yo recuerdo hace mucho tiempo había un servicio de venta cuando nosotros estábamos en Napster y tal, pues cuando acabó Napster y todo esto, y cuando Apple empezó a vender canciones por unos cuantos céntimos, y la gente se puso a comprar como loca, ¿no? Canciones, ¿no? Ah, pues me compro esta canción, tal, tal. Iban ahí construyéndose su propia biblioteca. Pues yo encontré un servicio ruso en internet que vendían canciones, y las vendían legítimamente. ¿Qué es lo que hacían estos rusos? Esto ya desapareció. Pues estos rusos, resulta que la Sociedad General de Autores de Rusia, pues tenía un canon que decía, oye, si tú quieres vender una canción, vale, pero hay un canon. Y ese canon era muy pequeño. Con lo cual, yo qué sé, es que por 7 céntimos de euro te comprabas una canción. Y yo recuerdo, en ese momento yo tenía un jefe, que se lo dije a mi jefe, y el tío estaba súper contento. ¡Ostras, gracias! ¡Jola! Es que y tenían de todos los tíos. Hay países como Rusia, donde este tipo de cosas pues no se persiguen. ¿Y qué decir de China? El presidente Trump, todavía presidente Trump, pues una de las cosas con las que inició una guerra en China es por el tema de robo de propiedad intelectual. Hablamos a otros niveles, a propiedad intelectual industrial, robo de tecnologías. Bueno, el día que alguien monte un super servidor de películas en China, que lo sabrá, si lo sabe en España, y se dedique a vender una especie de Netflix chino, que en realidad es todo robado, pues imaginad, ¿no? Lo que pasa es que cuando la cosa se hace muy grande, ahí sí que la legislación internacional se pone en marcha, como se puso en marcha en su momento con las IPTV, y hubo macro redadas en Europa contra vendedores de IPTV, pues ahí es cuando las cosas se ponen en marcha para eliminar y fulminar este tipo de servicios. Bueno, de momento Internet sigue siendo un lugar más o menos libre. Digo más o menos porque totalmente libre no es. Porque las normativas pues hacen que los gobiernos y las empresas y ciertas empresas quieran tener en el segundo la información de un usuario en concreto, pidiéndole a la operadora la dirección física de ese usuario, pero hay formas de burlar eso. El Internet futuro, según Converso Damos, pues es un Internet que no tiene absolutamente nada de anónimo, sino que va a ser totalmente y absolutamente controlado. Ese Internet es un Internet donde para registrarte en Internet vas a utilizar tu DNI. De forma que cada paso que des en Internet lo darás con el DNI pegado en la frente y sin ningún tipo de anonimato. Y a eso lo llamarán libertad. Porque recordad, amigos, la guerra es la paz. y la esclavitud es la libertad. Este es el mundo en el que nos hemos metido de cabeza. Os deseo un gran día. Ah, por cierto, en las notas del podcast encontraréis dos libros. El libro del coronel Pedro Baños sobre manipulación y control mental y un libro de Jano García. Los dos pensadores independientes, antisistema, pero antisistema de verdad, y dos libros que, si quieres saber lo que está pasando en este mundo, pues son dos libros que tienes que leer. Hasta pronto.